Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, esto es el Diálogo Pastoral, una vez más para decirles. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Preparándonos para el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Aquí estamos contentos, como siempre. Ya no tardará con poder y gloria. Glorificando y exaltando a nuestro Señor y Salvador. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en las diversas radios en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Colombia, en Honduras, en El Salvador, en México, por supuesto aquí en Estados Unidos de América. Dios les bendiga. Y también las emisoras que transmiten a lo largo y a lo ancho de todo el continente americano y el mundo. Bienvenido a KBOH, Voz de Restauración para el Mundo. Y nuestras emisoras locales aquí, Radio Luz 1050 AM, la emisora base en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM. Dios les bendiga. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho. Muy bien, recuerden que somos Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia está situada en el 9426 Telefón. 9426 de la calle Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, detrás del aeropuerto Hobby, entre la Airport Boulevard y la Almira Genoa. En ese tramo está nuestra iglesia. En el día de mañana tenemos servicio a las 7:30 de la tarde de la noche. El día sábado, servicio 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Le recordamos nuestros teléfonos. Usted puede llamarnos al 713-991-5760 y participar con nosotros con sus preguntas cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. 713-991-5760. Tenemos, hermanos, bueno, hay algunas personas que nos han escrito. Aquí tenemos algunos correos electrónicos, gente que ha firmado nuestro libro de visitante en dialogopastoral.com. Y voy a leer algunos de los correos que tenemos por aquí. Amén. Hay 131 páginas ya que tiene el libro de visitante que han firmado. Es increíble. Y damos gracias al Señor. Bueno, vamos a hacer un close-up para que la gente mire que es cierto lo que estamos diciendo. Gloria a Dios. A ver, mira, vamos a ver. Sí, porque hay gente que dice, no, el hermano está diciendo esto. ¿Quién será? Si será verdad o no será verdad. Míralo aquí. A ver, dámele otro poquito de close-up. Aquí viene. Dice página 1 de 131. Son 131 páginas que tiene nuestro libro visitante de diálogo pastoral. Gente que cada día nos visita y firma el libro, que ya lo puedes retirar. Ya la gente sabe que es cierto, que hay 131 páginas, cientos de gente, hermanos, miles de gente que ha firmado. Y aquí tenemos a un hermano que se llama José Luis, que ha firmado desde México y nos firma en inglés. Dice, "It is good page and I read frequently." Dice, "God be with you." Dice, tienen una excelente página y frecuentemente nosotros leemos. Que el Señor sea con usted. Hay una hermana llamada Yamara, que también desde Galveston, Texas City, Galveston, nos escribe. Dice, "Dios lo continúe bendiciendo. Ustedes han sido de gran bendición para mí. Entrar a su página me es de bendición. También he estado escuchando", dice, los estudios de Apocalipsis y otros mensajes, "y he entendido más este libro. Además, algunas pocas veces he ido al templo que usted pastorea. La gloria es para el Señor Jesucristo. Todo lo que usted hace es muy bueno. Yo soy de Puerto Rico", dice ella, "y nosotros crecimos en el Evangelio y los rodeos a estos tiempos no sirven." Lo que quiere decir es que yo hablo directo. Dice que cuando ella en aquellos tiempos se hablaba directo y es lo que le gusta. Hay otra hermana aquí de Sugarland llamada la hermana Ruth que nos escribe. Dice, "Su programa radial es una bendición a los que tenemos la oportunidad de escucharle. Gracias a usted y a su dedicación y a su ministerio que me mantienen en el camino del Señor y nos nutre cada vez más. Mi anemia espiritual", dice ella. Wow, esa expresión la vamos a acuñar. Anemia espiritual. Dice, "y aunque a veces tropiezo como cualquier ser humano, al sintonizar diálogo pastoral, tengo la respuesta del Altísimo. Dios le bendiga a usted y a su familia y a todo su equipo de trabajo." Hay otra hermana que nos escribe de Webster, Texas, la hermana Carmen. Dice, "que nuestro Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo, pastor." Y hay un hermano llamado Moisés que nos escribe de Tumble, Texas. Que Dios lo continúe bendiciendo, dice. Hay una hermana llamada Rosa que nos escribe y no pone ningún comentario. Nada más dice, firmó y no pone comentario. Y hay otro hermano llamado José de Houston, Texas, que nos escribe. Dice, "pastor, que Dios le bendiga en gran manera. Quiero saludarle a usted y a todos los hermanos en Cristo, esperando en nuestro Señor Jesucristo siempre habite en vuestras vidas. Pastor, quiero preguntarle, ¿es correcto decir que un cristiano..." Ah, bueno, esto es la pregunta del fanático de Cristo. Yo creo que este hermano ya le contesté esta pregunta ya hace un tiempito atrás. Muy bien, estas son las últimas personas que nos han firmado el libro de visitante. Usted puede hacerlo yendo a nuestra página de internet www.dialogopastoral.com y firmar el libro de visitante. Ya van 131 páginas extensa que tiene dicho libro de mucha gente en todo el mundo que escucha el programa a través de la transmisión por la internet, escuchan los cultos algunos, otros leen los artículos, otros escuchan los mensajes ya grabados que tenemos en el archivo de programas. Bueno, todo esto, qué bueno, y damos gracias al Señor por ello. Ahora, en este momento, hermanos, nosotros vamos a hacer algún comentario antes de que nos avance un poquito más el tiempo. Hemos estado hablando de velad y orad, como dice el canto de mi hermano Luis Serna. Hemos estado hablando de la necesidad de nosotros estar preparados. Y no basta con nosotros decir que tenemos que estar preparados, no basta, sino que también, además de decirlo, tenemos nosotros que decirle a la gente cómo debe de prepararse. Y obviamente la Biblia, la palabra de Dios en este aspecto es clara. Yo quiero leer algunos versículos bíblicos. Dice aquí, dice, "mas vosotros", estoy leyendo en Efesios capítulo 4, en el versículo 20 en adelante, dice, "mas vosotros ¿no habéis aprendido así de Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Note usted que Pablo estaba hablando, diciéndole a la gente de Efesios que tenía que haber una separación en cuanto a la forma de vivir, la forma de ser, la forma de comportarse entre lo que era un creyente a lo que era un no creyente. Por eso él dice aquí, dice, requiero que no andéis, y ya hemos comentado esto último que estoy diciendo, como los otros gentiles. Pablo estaba diciendo, ustedes son gentiles, pero son unos gentiles especiales, han recibido a Cristo. No deben de andar como los otros gentiles, y ahí dice, que andan en la vanidad de su mente. Y aquí donde él continúa diciendo, y es lo que nos toca para hoy, dice, si en verdad ustedes han oído de Jesucristo y han sido enseñados por él, si han aprendido de Cristo, entonces dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga bien, si ha oído de Jesucristo. Hay gente que dice, yo soy cristiano. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ja, yo soy cristiano. Estoy esperando a Cristo. Pero su forma de vivir, su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de vivir el Evangelio, es una forma completamente contradictoria. Contradice realmente todo lo que el Evangelio tipifica, todo lo que el Evangelio significa. Este es el punto, y esto es importante. Note usted, dice, si en verdad habéis oído de Jesús, número uno, oír, y si en verdad por ir habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, es decir, conforme a su doctrina, conforme a su Evangelio, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Yo voy a hacer un close-up ahora aquí para que los que tengan la oportunidad de ver esto se den cuenta de lo que nosotros estamos aquí enseñando. A ver, otra vez, ahí vamos, Efesios capítulo 4. Otra vez dice, si en verdad le habéis oído, oye bien, dice, mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad usted dice que ha oído de Jesús y ha sido por él enseñado conforme a la verdad, mire que aquí se lo subrayé, que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí luego sigue diciendo, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Vamos nosotros a analizar brevemente esto que acabamos de leer. Oiga bien, aquí dice que hay dos tipos de, en el creyente, hay dos tipos de naturaleza. Hay una naturaleza de la cual somos nosotros partícipes. Es la naturaleza divina, la naturaleza nueva, que el Señor nos ha hecho participantes de ella por el nuevo nacimiento. Pero es innegable que todavía queda la naturaleza vieja, porque todavía estamos vivos en este cuerpo de carne. Y yo quiero que usted note, aquí dice Pablo, si en verdad ustedes han escuchado de Cristo, si en verdad Cristo es su maestro y le ha enseñado conforme a la verdad que está en él, a la verdad que está en Cristo, dice, conforme a la manera de vivir vieja que tenían, tienen que despojarse del viejo hombre. Es sencillamente eliminar, poner bajo control las acciones y actitudes de la naturaleza caída, de la cual usted y yo, por la caída de Adán y la herencia espiritual caída que tenemos, pues nosotros hemos heredado. Entonces, yo quiero que usted note que cuando Pablo aquí dice, por inspiración divina, despójate, despojado, elimina eso. Pablo obviamente está dando a entender por la inspiración divina que hay una decisión, una determinación que usted y yo en este aspecto tenemos que tomar. Y luego dice, renóvate o renuévate en el espíritu de tu mente. Yo quiero que usted note que aquí donde viene un punto, yo he dicho varias veces que usted es lo que usted piensa. Todas las cosas que usted hace es porque en algún momento eso que usted está haciendo hoy ha pasado por su mente. En algún momento esa idea ha sido sembrada. Hay una batalla que el creyente tiene que librar y hay una guerra que se libra, es en nuestra propia mente. Pablo nos habla en otras partes de la Biblia, hablando de que nos cuidemos nosotros de los trucos de la mente. Dice, y nuestros pensamientos torcidos, tenemos que llevarlo, todo pensamiento, llevarlo cautivo a la cruz de Cristo. Ahora, note usted, aquí hay algo que es importante y esto es vital para una vida victoriosa en estos tiempos que estamos viviendo. Dice, si usted ha oído de Cristo, si usted se ha sentado a los pies del Señor, si usted ha sido enseñado en el Evangelio de Cristo, hay una responsabilidad. La responsabilidad que usted tiene es despojarse de las acciones viejas. La pregunta es, ¿cómo yo me puedo despojar de las acciones viejas y cambiar? ¿Cuántas personas no han venido conmigo, me han llamado? Hermano, yo trato de cambiar, pero no puedo. La fórmula aquí está. Usted no va a cambiar a menos que cambie su forma de pensar, a menos que no sea renovada su mente. Allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice que nosotros no debemos, no podemos conformarnos, dice allí, a este mundo, sino que tenemos que ser transformados. Yo quiero que note usted, aquí se nos habla de, en Efesios, renovarse, la renovación de la mente. Pero en el libro de Romanos se utiliza otra expresión, en el capítulo Romanos, y lo estoy buscando, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, se nos habla de transformación. Oiga bien, aquí dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no te conformes, dice, a este siglo, dice el cual, a este siglo, sino transformado. Yo quiero que note la expresión. ¿A qué? Vamos a hacer el close-up aquí donde tengo el dedito. Ok. Transformado. Aquí. En esta parte. A ver, para que se vea bien. Ok. Dice, transformado. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok. Ahí está. Transformado. Ahora, ¿por qué razón Romanos capítulo 12, versículo 2 nos habla de transformación del entendimiento? Y aquí en Efesios 4, 23 nos habla de renovación en el espíritu de la mente. ¿A qué se está refiriendo? Aquí nos habla de renovación transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note usted que en Romanos 12 se habla de dos cosas. Somos transformados por la renovación. Esto está profundo y en estos minutos yo le voy a explicar si puedo esto. Oiga bien, vamos en primer lugar a nosotros ver lo que la palabra transformación significa. La palabra transformación, oiga bien, usted no puede renovar su entendimiento a menos que sea transformado. Pero todo aquel que ha recibido a Cristo, si en verdad le ha recibido, tiene la transformación. Por lo tanto, tiene la capacidad de tener un entendimiento renovado. Este es el punto. Vamos a ver y le explico. La palabra transformación es la traducción al español de la palabra griego metamorfos. De ahí es de donde viene la palabra metamorfosis. Una metamorfosis es una transformación. Por ejemplo, cuando usted mira que en una carne, esas moscas verdes ponen allí unas larvas que parecen unos gusanitos. Esos son larvas de mosca. A los 2 o 3 días, esa larva hace una metamorfosis, una transformación de gusano a mosca. Era gusano antes, ahora es mosca. Lo mismo pasa con la mariposa. Lo mismo pasa con las ranas, los sapos. Los sapos ponen sus huevos en el agua y cuando nacen, los sapitos parecen pececitos. Cualquiera lo puede confundir con un pez, pero no son peces. Nosotros miramos que de esos pescaditos, pececitos, que son sapos en el agua, luego echan patitas y luego salen del agua para ser ranas o sapos adultos. Eso se llama metamorfosis, transformación. Asimismo, por el nuevo nacimiento, usted y yo somos transformados. Al nosotros recibir a Cristo, al nosotros aceptar a Cristo, nosotros somos una nueva criatura. Nosotros somos transformados. Ahora bien, esa transformación ocurre a nivel general. El punto aquí es que aquellos que han recibido a Cristo, luego de ser transformados, porque son transformados, entonces tienen que renovar su forma de pensar. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no te conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Ya el Señor nos ha cambiado. Ahora, la forma en que nosotros entendemos las cosas, porque tenemos a Cristo, por el cambio que el Señor ha plantado en nuestra vida, entendemos las cosas en una manera diferente, porque tenemos la mente de Cristo. Allá en el libro de Corintios, Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Por lo tanto, tenemos y podemos pensar como Cristo, mirar las cosas como Cristo la mira, entender las cosas como Cristo la entiende y ser renovados. Por eso es una responsabilidad. En Cristo nosotros podemos hacerlo. Es aquí entonces donde Pablo el apóstol dice en una forma bien clara, si en verdad ustedes han oído y por Cristo han sido enseñados, dice, en cuanto a la manera vieja de vivir, despójate de ese viejo hombre y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu pensamiento. Se puede renovar el pensamiento porque el Señor nos ha dado mente nueva. Tenemos la mente de Cristo. Y cuando ocurre esa transformación y esa renovación en nuestra mente, versículo 24 dice, en Efesios 5, Efesios 4, 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Se da cuenta? Esto es algo que, pues sencillamente se puede hacer, porque la capacidad para hacerlo por la naturaleza nueva, el Señor nos la ha dado a nosotros. Nos vestimos del nuevo hombre. Este nuevo hombre ha sido creado en la justicia de Dios. Por lo tanto, si estamos vestidos del nuevo hombre, podemos andar en la justicia de Dios. Este nuevo hombre está vestido de santidad. Podemos andar en la santidad de Dios, porque el nuevo hombre es santo. Y este nuevo hombre es verdadero, viene de Jesucristo. Vestido de este nuevo hombre, estamos vestidos de la verdad. Por lo tanto, podemos nosotros ser nuevas personas. Entonces, lo clave aquí en esto que nosotros hemos dicho es la transformación. Ahora, la pregunta que usted se hará es, hermano, ¿cómo nosotros podemos ser transformados? Este es el punto. Mi hermano, ya yo recibí a Cristo, pero la carne sigue luchando conmigo. Yo le voy a leer un versículo bíblico que aquí tenemos. Y esto, hermanos, es clarísimo aquí. Yo creo que si nosotros miramos esto, vamos a ver, gloria a Dios, aquí en el versículo 18, se lo voy a leer aquí, versículo 18. Aquí está, vamos a ver. Ok, dice aquí, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, oiga bien, como en un espejo la gloria del Señor, 2 Corintios 3, 18, estoy leyendo, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros mirando todos a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados. Yo he dicho varias veces que cuando, por ejemplo, usted va a hornear un pollo, usted solamente acerca ese pollo al calor. Usted no echa el pollo dentro de la hoguera, ¿verdad que no? Usted solamente lo acerca y le va dando vuelta frente a la fuente de calor, lo suficientemente cerca. Y usted mira que ese pollo de crudo se va cocinando. Y cuando viene a ver, tiene un rico pollo rosticeado, como dicen, roast chicken. Asimismo, es lo que significa este versículo. Usted y yo nos acercamos al Señor. Miramos, dice, a cara descubierta, a la gloria del Señor. Esto nos habla de comunión, de acercamiento. Y el Señor, por ese acercamiento y esa comunión, el Señor, esos atributos que Él comunica, esa gracia redentora, salvadora, poderosa que Él comunica, ese calor de Dios con toda la plenitud de lo que Él es, que alcanza nuestra vida, nos alcanza como el fuego alcanza ese pollo, y nosotros somos transformados, somos cocinados en esa gloria. Ahí cambia nuestra mente, ahí cambia nuestra forma de ser, cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de pensar, y nosotros podemos captar, entender a Dios, entender la mente de Dios y mirar las cosas como Él la mira. Esto es diálogo pastoral. Qué lindo, ¿verdad? La palabra. Ya ha llegado la hora de abrir las líneas y vamos a dialogar. Usted nos llama 713-991-5760. Las líneas están abiertas. Comience a llamarnos y nosotros contestamos su pregunta, si podemos contestarla. 713-991-5760. Las preguntas son libres. Usted llama, solamente que sea de edificación para su vida y la vida del que escuche. Llámenos. 713-991-5760. Comienzan las llamadas por aquí. Buenas tardes. Hermano Erwin, Dios le bendiga, ¿verdad? Dios le bendiga a usted. Tengo una preguntita, hermano. Lo voy a escuchar por la radio porque voy manejando. ¿Hasta dónde tenemos que tener discernimiento de pensamientos que han formado parte de nosotros o son dardos del enemigo? Muy bien, me escuché por la radio. Todo pensamiento, oiga bien, que cuando viene a nuestra vida no le da gloria al Señor, que es contrario, que insinúa acciones que son contrarias a lo que la palabra del Señor enseña, a lo que Jesús ha dicho, son dardos del maligno. Son pensamientos que de alguna manera generan tentación. De acuerdo, todo pensamiento que edifica, que está de acuerdo a la palabra, que nos levanta conforme a la palabra, obviamente es alimentado por el Espíritu Santo de Dios. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante, bájele al radio, por favor. Bájele al radio, por favor. Adelante. Adelante. Mi pregunta es, hermano, que ¿cuál es el alma? Porque en una predicación que escuché que nuestro pensamiento es el alma. No estoy... Ok, escúcheme por la radio porque casi no le oigo bien. Amén. En nuestra mente, oiga bien, nuestra mente es parte de nuestra alma. Nuestro pensamiento, nuestra capacidad de pensar, nuestra conciencia es parte de nuestra alma. Pero no podemos decir que la mente es el alma, sino nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestros sentimientos, todo esto son partes de nosotros que componen nuestra alma. El alma es lo general, todo lo que tiene que ver en la forma en que nosotros podemos obrar y actuar sentimentalmente, tiene que ver con nuestra alma. ¿Ok? Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Lo estaba llamando, hermano, para felicitarlo y también a la misma vez compartir con los hermanos que, gracias que todavía hay ministros que no están, que trabajan para el Señor gratuitamente, que no están recibiendo ningún tipo de, como le decía, pidiendo dinero. Y eso es muy importante hoy en día. Pues eso ha sido, hermano mío, una en nosotros siempre ha sido una política de nosotros por estos medios entregarle el evangelio. Estos programas, en la emisora que pagamos, nosotros como iglesia, nuestra iglesia lo paga, ¿de acuerdo? Y la idea es que la gente sea edificada. Exactamente, hermano. No, y siempre, hermano, podemos pedir de una manera, siempre para la obra del Señor, sin necesidad de poner alguna cuota o cierta cantidad. Bueno, y ya yo no comento con respecto a eso, ¿ok? Así que Dios me lo bendiga a usted también. Yo tengo mi política de trabajar y hay otros que tienen su forma de hacer las cosas. Amén. Nosotros respetamos. 713-991-5760. Y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron. 713-991-5760. Síganos llamando. Preguntas que edifiquen su vida, la vida de aquel que escuche. 713-991-5760. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Sí, le agradezco, hermano, que sus mensajes son de bendición para mi vida. Una pregunta, hermano, ¿Satanás conoce nuestros pensamientos? No se le puede meter a la mente para saber lo que usted está pensando, pero se lo puede imaginar por el asunto que nosotros decimos, por el camino que andamos, por la forma en que miramos. Si él, por ejemplo, le tienta a usted y usted inmediatamente lo tienta con sus ojos, usted se enfoca en esa tentación o hace algún tipo de comentario o toma alguna acción, que se puede dar cuenta, que él se puede dar cuenta, o sus demonios, lo que está pasando por su mente, por la forma en que nosotros actuamos. Muy bien, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga. Amén. Yo tengo una duda, quiero saber, porque estoy escudriñando la palabra, quiero saber qué diferencia hay entre profecía y apóstol, o sea, entre un profeta y un apóstol, y si es... En primer lugar, un apóstol y un profeta de oficio no existen en el día de hoy. El último profeta fue Juan el Bautista, y el último apóstol fue el apóstol Juan, que se murió después de Apocalipsis, ¿ok? En el día de hoy existen maestros, existen pastores y existen evangelistas. El ministerio de apóstol y profeta eran ministerios que estaban llamados a terminar. Existieron en tanto y en cuanto se iba a edificar la iglesia, número uno, y en tanto y en cuanto se completara la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice en Efesios que la iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Profetas. Okay. Sí. Entonces, en ese fundamento está la iglesia. Nosotros, los pastores, maestros y evangelistas, sencillamente edificamos a la gente en ese fundamento que ya fue puesto. ¿Ok? Pues. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Igualmente. Quería preguntarle, ¿qué se le puede decir a una persona que dice que la tecnología que ahora está, ¿verdad? Por eso sabemos todo lo que está pasando. Pero antes no había tecnología tan avanzada y siempre ha pasado las cosas que están pasando. No. Esa persona, el que diga eso, eso es una persona que tiene ignorancia. En primer lugar, las informaciones de las cosas que han pasado anteriormente, siempre hubo una comunicación. Antes, cuando no había tecnología satélite y no había medio de comunicación, ni radio ni televisión, la gente escribía carta o la gente iba en el Pony Express a caballo. Pero las noticias siempre se supieron. Por eso tenemos la historia. ¿Por qué sabemos nosotros de los grandes imperios? ¿Por qué sabemos nosotros de la creación de lo que hizo Moisés? La noticia se sabe. Ahí ocurrió y se fue dando. ¿Por qué sabemos que Cristóbal Colón llegó a América? Había noticias. Obviamente, esa noticia para llegar llegaba de un año a otro, pero se sabía. En el día de hoy, la noticia es más instantánea, obviamente. Pero, hermana mía, nunca antes en lo que, porque para eso se escribió la historia. Habían historiadores que escribían, cronistas que escribían a diario lo que iba pasando. Y son cosas que son ciertas y son realidades. Y no se ignoraban, se conocían las cosas. Obviamente, cuando nosotros estudiamos el devenir de la historia a los grandes historiadores en diferentes países, nos damos cuenta que las cosas que están pasando hoy se han multiplicado con respecto a las cosas que pasaron ayer. Amén. Y yo tengo por ahí estadísticas. Yo tengo las estadísticas de los terremotos que han habido en el mundo desde que se comenzaron a cuantificar los terremotos hasta el año de 1994-98. Tengo las estadísticas. Y oiga bien, en los primeros años, por ahí en los 1800, que se comenzaron a contar y a medir los terremotos, habían uno o dos grandes terremotos cada año, cada dos años. En el año de 1994, que hasta allí tengo las estadísticas, habían terremotos en un año de más de 6 puntos en la escala Richter, más de 100 terremotos. Entonces vemos un aumento exponencial con respecto a esto. Las tormentas de la misma manera, los conflictos armados de la misma manera. Ahorita estamos en un conflicto mundial completamente diferente a los conflictos que han habido antes. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Sí, hermano, en base, me gustó la ilustración que puso del pollo rostizado. ¿Qué? Se puede decir entonces, hermano, de que uno, este es un asunto de ir creyendo cada día, de que uno cada día va siendo transformado. A eso es que la palabra del Señor nos habla, que tenemos que ir creciendo en la gracia del Señor, ir creciendo. Aquí en el libro de Corintios, Pablo habla, dice, a los santos, y note usted que los corintios eran carnales, y Pablo le llama santo, llamados a ser santos, gente que por su posición en Cristo habían nacido de nuevo, pero son llamados a una madurez. Y a medida que vamos en esa comunión, creciendo en el Señor Jesucristo, vamos creciendo en madurez, vamos creciendo en vivencia, vamos creciendo en santidad y vamos creciendo en el conocimiento de Él. Amén, hermano. Gracias, Dios le guarde. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Síganos llamando. Una más. Dios le bendiga. Le bendiga, hermano. ¿Sí puede usted explicar algo sobre los nervios, el estrés? Los nervios y el estrés, ¿qué quiere saber? No sé por qué causas uno se siente nervioso. Número uno, vámonos a lo espiritual. Cuando la gente se pone nerviosa, normalmente se pone nerviosa porque hay cierto temor, hay situaciones que nosotros miramos en las cuales nosotros no podemos manejarla. Cuando hay gente, consciente o inconscientemente, la gente está en una situación donde se le está saliendo de control su área de confort, su área donde él o ella pueden manejar el asunto, la gente se pone nerviosa, se aterroriza, toma miedo. Entonces, el cuerpo percibe esto. Y pues ya sea cierto o no sea cierto, por ejemplo, le voy a poner una situación. Si usted, por ejemplo, va caminando en un freeway de noche y de repente se apagan las luces, un aguacero que no mira ni a dos pulgadas frente a usted y no mira la carretera y no sabe dónde se va a parar, obviamente usted se va a poner nervioso. Allí realmente usted se está dando cuenta que está en una situación de peligro y el cuerpo pues sencillamente comienza a liberar adrenalina, norepinefrina, la respiración aumenta, el pulso aumenta y el cuerpo se declara en estado de emergencia. Ahora bien, eso es una situación real, genuina. Si usted, por ejemplo, va volando en un avión y de repente los motores agarran fuego, es natural que se ponga en esa situación. El problema de la tensión nerviosa de la gente es que el cuerpo a veces percibe peligro donde no hay. Y aquí es donde viene, entonces la gente está nerviosa sin tener un motivo por el cual estarlo. Y entonces esto, cuando esto ocurre, muchas veces ocurre, hablando espiritualmente, por falta de fe. Hay gente que le tiene miedo al mañana, le tiene miedo al futuro, tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo que le vayan a matar un hijo, tiene miedo en la escuela, tiene miedo y vive en ese miedo, en esa fobia. La fe en Jesucristo, dice el perfecto amor, echa fuera el temor. La persona que es así lo que tiene que hacer es meterse más con Dios, a orar, a buscar al Señor. Y cuando el Espíritu Santo inunde su vida y su corazón, esos miedos se van a ir. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ahora, el que no tiene fe, ni modo, tiene que ir al psicólogo. Pagarle $125 media hora, una hora de para que le hable y no le va a resolver nada. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bendiciones, pastor. Amén. Una pregunta. ¿Quién capitulizó la Biblia, hermano? Bueno, al principio en los manuscritos la Biblia no estaba dividida en capítulos ni nada de eso. Sencillamente los traductores bíblicos, pues sencillamente lo hicieron para hacernos el favor de dividirlo en versículos y capítulos para que fuese más fácil nosotros buscarla. Porque si no, imagínese, yo estaba leyendo hace un momento, 1 de Corintios capítulo 3. Si yo solamente le digo, ¿sabes qué? En Corintio, en la primera página, quién sabe por allí, aparece tal cosa que yo leí. Entonces no hay manera de uno poder llegar a donde uno quiere llegar. Entonces yo creo que fue un buen invento el capitulizarlo, el versiculizarlo para en una referencia rápida ir a donde nosotros queremos ir a leer lo que queremos leer. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. No dejes perder tu corona. 713-9915-760. La línea está abierta. Mañana tenemos servicio 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Si no sabe cómo llegar a la iglesia, llámenos y se le va a decir. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios lo bendiga, pastor. Amén. Mire, mi pregunta era sobre qué quiere decir cuando Jesús le dijo a Pedro que edificaría en él su iglesia. No en Pedro, dijo en las palabras que Pedro había dicho. Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uh-huh. Y Jesús dijo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, que lo que tú estás diciendo no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, en otras palabras, sobre lo que tú estás diciendo, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia y el infierno, las puertas del infierno, no podrán prevalecer contra ella. No fue sobre Pedro que la iglesia estaba fundada, como dicen los católicos. Sino, era mi pregunta, porque como dicen que de ahí viene lo del Papa, la descendencia. Puro de... cuento. Mira, el primer Papa no se llamó Pedro, se llamó Julio, número uno. Ajá. El obispo de Roma. Y número dos, Pedro no hay historia de que haya ido a Roma. ¿Ok? Oh. Así que Pedro no fue el primer Papa, mentira de los católicos. Okay. Mire, otra pregunta, si yo estoy tomando la vitamina E, si no es recetada, ¿me la puedo tomar? Bueno, yo no debo de estar dando consejos de qué debe de beber y qué no debe de beber aquí en el aire, en el radio, pero esos son lo que se llama over the counter. Le voy a decir, las vitaminas, hay dos tipos de vitaminas, liposolubles y vitaminas hidrosolubles. La vitamina hidrosoluble es la vitamina B, la B1, la B2, la B6 y la B12. La vitamina C, el ácido fólico, el ácido pantoténico. Esas son vitaminas hidrosolubles. La vitamina liposoluble son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Liposoluble significa que esas vitaminas no se eliminan, se quedan en la grasa del cuerpo. Las hidrosolubles se eliminan. Si alguien bebe demasiado vitamina de las otras, la orina la bota. Pero si alguien bebe demasiado vitamina A, D, E y K, sencillamente se acumula en el cuerpo. Por lo tanto, beber vitamina E, vitamina A, vitamina D, vitamina K no es un sport. Eso hay que tener cuidado. Ahora, hay una dosis diaria recomendable en unidades internacionales, dice IU, International Unit. Entonces, ahí en el paquetito dice cuál es la dosis diaria, de cuántas unidades. y uno si no pasa, si no se pasa de esas unidades, no hay problema. Ahora, si la gente se la bebe por puño, entonces esas vitaminas pueden causar problemas porque no se eliminan. Ok, muy amable. Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, ¿le puedo hacer una pregunta médica? ¿Usted qué piensa? A ver. Adelante. Hermano, la enfermedad esta que la gente en la piel luego se le hacen como manchas blancas. Ok, eso se llama vitiligo, se llama eso. Es una enfermedad que no se cura, eso no lo cura nadie. Y eso viene porque hay una sustancia que se produce en una glándula que se llama la melanina. La melanina es la sustancia que le da el color a la piel. Cuando deja de producirse melanina, la piel se descolora. Entonces, por falta de melanina, eso no se cura. Así que los médicos lo que hacen es que si está muy pintada la gente, lo terminan de despintar. Le dan una medicina para que se termine de decolorar y de prieto se hace blanco. ¿Y tiene que ver con el hígado? No, señora. Eso no tiene nada que ver con el hígado. Es mentira de la gente. Eso de que tiene mancha del hígado es mentira. Nada tiene que ver con el hígado. Es falta de una sustancia que se llama melanina. Oh. Ok, y la melanina... eso no se cura. Lo que hacen los médicos es que si está muy manchada la gente, para que no se mire fea, le dan otra pastilla para terminar de despintarlo y usted se queda completamente blanca. ¿Ok? Hermano. Bueno, Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Dios le bendiga. Amén. Hermano, sobre el conflicto de Norcorea, hermano, la pregunta que le quiero hacer es, aunque la Organización de las Naciones Unidas aparentemente están unidas nomás así, pero yo creo que Mire, eso se llama las Naciones Divididas. ¿Qué Naciones Unidas? Exactamente. El relajo de las Naciones Unidas. Número uno, las Naciones Unidas es el organismo más horrible que yo he visto. Son anti-Estados Unidos, anti-Israel. Son pro árabe, pro palestino, están completamente... Y le voy a decir cuál es el problema. Las Naciones Unidas están compuestas por ciento y tantos países y cada país tiene un voto. Imagínense los países de África. Por ejemplo, en el país de donde yo vengo, a mí me enseñaron... Yo vine a amar a Estados Unidos después que estoy aquí, que me di cuenta de todas las mentiras que a mí me enseñaron. El país de donde yo vengo, que era un país social... Bueno, se decían que era derechista, pero de derechista no tenía nada. Porque las políticas que se ponían eran políticas socialistas, donde la gente quiere vivir del gobierno, bueno, una serie de situaciones. Y también habían comunistas. Y todo el tiempo era el imperialismo yanqui, y el imperio, y el imperio, y el imperio. Y hablando tonterías, gente que nunca ha conocido lo que es la política americana realmente. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo dije, qué mentirosos son esa gente allá. Yo venía, incluso venía con prejuicios también, porque imagínese usted desde echar los dientes desde que usted nació, gente prejuiciándole a usted, diciéndole en la escuela y donde quiera que usted va, las noticias, los medios de comunicaciones. Aquí fue que yo vine a darme cuenta de lo que era Estados Unidos. Entonces, todos esos países que están en contra de Estados Unidos son gente que, igual que yo, así fueron enseñados, vienen aquí y vienen a la ONU y vienen como si fueran enemigos y actúan de esa manera. Entonces, ese es el problema de las Naciones Desunidas. Hermano, lo que le voy a preguntar es de si acaso, ¿verdad? Sabemos que si Corea ataca a Sur Corea y también se va involucrado Japón, pero en dado caso que se hiciera una guerra así, ¿usted cree que la URSS apoyaría a Estados Unidos o a Norcorea? Bueno, ellos no pueden apoyar a Norcorea porque la ONU ha puesto, tiene muchas resoluciones de que Corea no se puede armar y Norcorea ha violado los pactos que ha firmado con la ONU y la Organización para la Limitación de Armas Nucleares. Obviamente Corea está en violación a los capítulos de la ONU, pero el punto es que, mire, Corea... No, ellos no son tontos ni son locos. Ellos atacarían a Norcorea, van a causar una gran matazón de gente, pero ese país va a ser eliminado. Ahora, yo estaba escuchando que ahorita quien está preocupado es China y que China ahorita quiere ver cómo cambia el régimen en Corea del Norte puede influenciar a que le den un golpe de Estado a Kim Jong-il y cambiar el régimen, aunque siga el comunismo allí, pero por lo menos tener a alguien que no sea tan peligroso. Vamos a ver si eso cuadra. Y usted puede estar seguro ahorita que tras bastidores, en el teléfono rojo, China y Estados Unidos están hablando todos los días y están de acuerdo en lo que van a hacer. Correcto, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Amén. Muy bien. 713-991. ¿Cuánto era? 5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es, pastor, ¿se podría dar un día de que no nos quisieran dejar salir de este país, ya sea por las guerras o por las pestes, que se muera mucha gente? Y claro, luego, ahorita, si usted se fija, no nos quieren dar documentos. No, pero no. Espere. A ver, ¿usted es legal o ilegal aquí? Estoy indocumentado. Okay, entonces, espere, porque no vamos a mezclar los frijoles con el elote. Mire usted, hay una ley aquí que dice que para usted tener documentos, Estados Unidos no tiene que darle documentos a usted. ¿Por qué? Porque usted vino ilegalmente. Hay una ley que dice, y eso es ley, Estados Unidos ha sido muy buena gente, que ha dejado un montón de gente ilegales aquí y no lo ha sacado del país. Si usted se va indocumentado a México, amarrado, hermano, lo sacan de México o en Guatemala. Mire usted, en Estados Unidos de América, hay una ley que dice que para usted estar aquí legalmente, alguien tiene que pedirlo y patrocinar su visa. Y en este caso hay la ley que lo llama la ley de la unión familiar. Si usted tiene un familiar cercano, papá, mamá, puede pedirlo, o esposo, o esposa, o hijo puede pedirlo por la ley de la unidad familiar. O si hay una empresa, usted es un trabajador especializado y hay una empresa que necesita su servicio y su servicio no existe en Estados Unidos de alguien más o muy difícil de conseguirlo, la empresa puede pedirlo con visa especial y traerlo. Entonces hay leyes. En un país usted no puede romper la frontera y tirarse por la frontera y cruzar y decir aquí estoy, ahora deme en papeles. Eso no se puede hacer. Entonces, si Estados Unidos no le quiere dar papeles, en el 86 se dio una amnistía y la amnistía es okay, fue la ley del perdón, pero la gente tuvo que decir, ¿sabes qué? Yo violé la ley. Y Estados Unidos lo quiso hacer. Ahora quieren obligar a que el gobierno americano lo haga de nuevo, y el gobierno puede hacerlo si quiere, pero no está obligado a hacerlo. Así que fuera de eso, esto es la verdad, hermano. Sí, no, pero mi pregunta, hermano de León, es si por motivos de guerras o de muertes por pestes aquí en este país, el día de mañana no nos dejen salir y cierren la frontera y digan no se pueden ir porque los necesitamos ahora, que no, se acabaron la gente, que la peste se acabó. No. Usted se va, usted si se quiere ir mañana, usted se puede ir mañana. Oiga bien, de la única manera que legal y constitucionalmente a usted le pueden prohibir el movimiento es, por ejemplo, si en Houston se desata lo que se llama la peste bubónica o microbios contaminante o el ebola Zaire o algo de eso. Entonces cierran los aeropuertos, cierran las carreteras y dicen que okay, nadie va a salir. Pero no es porque lo necesitemos, sino para que si potencialmente esté contaminado, usted no pueda ir a contaminar a otro sitio o otra gente que de otro sitio venga a contaminarse aquí. Eso se llama cuarentena. Pero a usted no le pueden prohibir el movimiento, por lo menos constitucional y legalmente, aquí en Estados Unidos. Ahora, el gobierno, como cualquier gobierno, tiene lo que se llama la capacidad de la ley marcial. Y esto, cada país en el mundo, cuando hay un problema de ley marcial, se suspende la constitución por X cantidad de tiempo. Yo creo que aquí en Estados Unidos por 30, 60 días, me luce, que no estoy seguro, pero creo. Entonces, aquí el gobierno por decreto hace lo que sea necesario para la seguridad nacional. Y ahí sí, si el gobierno dice que aquí nadie se puede mover, legal o ilegal, nadie se mueve porque la constitución está suspendida en cuanto y en tanto dure la emergencia. Y eso cada país tiene el derecho de hacerlo. Ok. Ok. Bueno, Dios me lo bendiga. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando. Muy bien, bueno, hablar todas estas cosas, ¿verdad? Y ya llegamos al tiempo donde tenemos que irnos. Mañana tenemos servicio 7:30